Este programa fue grabado el lunes 14 de septiembre de 2009 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Carretera, acuérdate, carretera, que me ahoga la distancia. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Cementera, perdóname, cementera, si tumbo la flor del llano. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y hoy, rodando por esta sabrosa carretera, les hablamos Linsabel Noguera y mi poeta, amiga. Ah, conmigo. Claro. Jason Maldonado. Para que ustedes nos oigan, es que la poeta eres tú. Voces en nuestros voces, en nuestras, nuestros nombres, en nuestras propias voces. Y estábamos escuchando el tema Carretera, del maestro Aldemaro Romero en el piano y en la voz de María Rivas. Pues el pasado 15 de septiembre se conmemoraron ya 2 años de la desaparición física del maestro Aldemaro, insigne músico y compositor venezolano cuya obra cada día es más actual. Y hay que decirlo, lugar común, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? 2 años sí, ya de su desaparición física. Exactamente lo mismo pensé cuando estábamos escuchando el tema, y es muy sabroso para las personas que nos gusta la música venezolana sentir cómo la innovación de Aldemaro no ha perdido vigencia, al contrario. Así es, ¿te gusta agarrar carretera? Me encanta agarrar carretera. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y también puedes escucharnos a través de internet en www.radionex.com. Y este Radio Nex es con 2X al final. Comenzamos con nuestras efemérides semanales que van del 14 de septiembre al domingo 20 de septiembre, tal día como hoy. Toda suya, abre el calendario. El 14 de septiembre tenemos que nace en 1580 Francisco de Quevedo, escritor español. Y en 1897, también un 14 de septiembre, nace el escritor y periodista español Eduardo Blanco Amor. Y en dicha fecha también nace en 1920 Mario Benedetti, escritor, poeta uruguayo. Fallece en el año 1321 el poeta italiano Dante Alighieri. ¿Con qué te quedas? ¿Con el infierno, con el cielo, con el purgatorio? Mira, de los tres cantos, creo que el que más me gustó fue el del purgatorio. Pero a mí los tres, no puedo separar uno del otro. Ah, indudablemente. Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, creo que hoy como vamos a estar hablando un poco de... Del otro infierno. De otro infierno. Entonces, yo creo que me quedo con el infierno. Hoy nos quedamos con el infierno. Hoy nos quedamos. Pasamos al 15 de septiembre. Tenemos que en dicha fecha nace en 1890... Agatha Christie, escritora de novelas de misterio británica. Y en 1927, el escritor holandés Harry Mulisch. Por cierto que yo leí de Harry Mulisch El descubrimiento del cielo, pero en su traducción al inglés. Claro, tardé muchísimo más que si hubiese sido en español, porque ese libro realmente no se consigue aún. Creo que si está traducido al español, si hay algún oyente benévolo, porque ya los hay, y lo tiene, aquí lo recibimos, lo leemos en calidad de préstamo y lo devolvemos. Creo que está bajo el sello Salamandra. Sí. Sí, creo, sí. Hay que buscar a ver en los catálogos de las editoriales quién lo tiene. Así como hizo la señora Carmen, creo que se llamaba la señora, la que nos prestó, la que me prestó El Niño del Pijama de Rayas antes de que volviera a reeditarse, porque ya se consigue en el mercado. El 15 de septiembre también nace en 1914 Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en el año 1990. Y fallece el 15 de septiembre el premio Nobel de Literatura en el año 1908, el filósofo alemán Rudolf Eucken, el 15 de septiembre del año 1926. Y como mencionas a premio Nobel de Literatura, el 16 de septiembre nace en 1888 Franz Emil Szilampi, escritor finlandés, quien también fue premio Nobel de Literatura, pero en el año 1939. Y en el año 1905, ahora que estamos en el 16 de septiembre, comparte fecha natalicio el poeta checo Vladimir Holand, y en el año 1963 el escritor español Rafael Rey. Pasamos al 17 de septiembre y tenemos que en dicha fecha nace en 1850 Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués. En 1935 el escritor estadounidense Ken Casey. Fallecen en dicha fecha en 1791 Tomás de Iriarte, poeta español, y también fallece en 1965 Alejandro Casona, quien fuera un dramaturgo español. 18 de septiembre. A ver, avante. En el año 1832 nace el poeta y escritor panameño Tomás Martín Feuillet. También nace el 18 de septiembre de 1941 Michael Harnett, poeta irlandés. Y fallece en el año 1830 el escritor inglés William Hazlitt. Así es. Y también en dicha fecha, en 1908, fallece Emilia Calé, escritora española. El 19 de septiembre de 1844 nace el filólogo colombiano Rufino José Cuervo. Y también nace en 1908 Mika Waltari, escritor finlandés. Y nace en 1996 Valery Cristina Valheim, mi hija. Feliz cumpleaños, Valery. Ah. Bueno, también vale, también vale, por también supuesto. Vale, ¿verdad? Claro. 19 de septiembre de 1985 fallece el escritor italiano Italo Calvino. Y también fallece en el año 2000 Ricardo Bermúdez, escritor panameño. ¿Qué sucede tal día como hoy? Un día como hoy, 20 de septiembre, nace en el año 1878 el escritor estadounidense Upton Sinclair. En 1886 nace también Charles Williams, novelista británico. Y en el año 1951, el escritor, articulista, traductor y editor español Javier Marías, quien a ti te encanta. Sí, así es. Y para cerrar nuestras efemérides semanales, tenemos que el 20 de septiembre fallece en 1975 Saint-Jean Peirce, poeta diplomático francés, quien también fuera premio Nobel de Literatura para el año 1960. Dentro de las noticias, para ganar tiempo, más que noticia, es anunciar la ganadora del libro que obsequiamos el domingo pasado, Tan Iguales, Tan Diferentes, una cortesía de Sils Editores, y fue la señora Dulce Parra, cédula de identidad 6.339.479. Y ahora que usted está escuchando Librería Sónica en su casa, tempranito, cuando termine el programa, se puede acercar al Parque El Caballito en La Castellana, donde va a haber una actividad para toda la familia con cuentacuentos. Doña Ciencia y Don Arte van a estar allí compartiendo con ustedes en medio de un cambalache organizado por la Fundación Cultura Chacao y Relectura. ¿Qué te parece si damos acuse de recibo de los libros que nos hizo llegar? Muchísimo placer, porque la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar nos hizo llegar los nuevos títulos de la colección Papiros de Poesía y Ensayo, M sin tilde de Luis Moreno Villamediana, Estancias de Rafael Castillo Zapata y Tómalo simple por el tallo de Eda Armas, los tres pertenecientes a la colección de poesía, y Lecturas desplazadas de Arturo Gutiérrez Plaza, de la colección Ensayos. Muchas gracias a la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar, y pronto ya estaremos leyéndolos. Así es, ¿no? Y pronto los tendremos a ellos también. Y los tendremos aquí para compartir con ustedes el detrás de bastidores de la hechura de los libros. Bueno, si bien es cierto que Librería Sónica es un programa que va de poetas, escritores, música, libros, debo comentar que recibimos un comunicado del poeta y ensayista José Antonio Parra, editor de la página web lacasaazulada.com, quien ha escrito artículos de opinión en la prensa nacional diciéndonos que ha recibido amenazas por personas afectas al gobierno gracias a su postura evidentemente contraria a este. No tenemos claro el tipo de amenazas porque la comunicación no favorecía el momento de su llamada, pero se notaba algo alterado y no es para menos, ¿no? Les pedimos disculpas a nuestra audiencia porque Librería Sónica no va de política ni nada que se le parezca, pero ahora pareciera que ni los escritores se salvan. Ya ven ustedes el caso del estudiante y los periodistas detenidos, mientras cientos de vándalos que quedaron retratados en la prensa y en las cámaras de televisión, empuñando incluso sus armas de fuego, gozan de plena libertad. Yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar en esta triste situación. Esto me recuerda aquel célebre y triste momento de la historia cuando los nazis llevaron a cabo una serie de persecuciones políticas para purgar a sus detractores. Si mal no recuerdo, a ese lamentable hecho de la historia, esa purga, se le llamó la noche de los cuchillos largos. Y vaya que si hay cuentos de escritores perseguidos en la historia de la humanidad, ¿no? Lamentablemente, bueno, y me disculpan haberme salido de nuestro ámbito libresco. Bueno, damos nuestro apoyo a José Antonio Parra y a su labor con La Casa Azulada y los invitamos incluso a leer lacasazulada.com. Vamos entonces ahora a escuchar la lectura correspondiente a nuestras efemérides de hoy y Jason nos va a brindar en su voz La Invención de Morel, un fragmento del texto de Adolfo Bioy y Casares. Recorrí los estantes buscando ayuda para ciertas investigaciones que el proceso interrumpió y que en la soledad de la isla traté de continuar. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea rudimentaria: retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia. Mi alma no ha pasado aún a la imagen, si no, yo habría muerto. Habría dejado de ver a Faustín para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Hoy, en la isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos, con el mar o sucios arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme. Tal vez no me hayan visto, pero sigo mi destino. Estoy desprovisto de todo, confinado al lugar más escaso, menos habitable de la isla, a pantanos que el mar suprime una vez por semana. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Esta mujer es algo más que una falsa gitana. Me espanta su valor. Nada anunció que me hubiera visto, ni un parpadeo, ni un leve sobresalto. Todavía el sol estaba arriba del horizonte, no el sol, la apariencia del sol. Era ese momento en que ya se ha puesto o va a ponerse y uno lo ve donde no está. Yo había escalado con urgencia las piedras. La vi, el pañuelo de colores, las manos cruzadas sobre una rodilla, aumentando el mundo. Mi respiración se volvió irreprimible. No espero nada. Esto no es horrible. Después de resolverlo, he ganado tranquilidad. Pero esa mujer me ha dado una esperanza. Debo temer las esperanzas. Tal vez toda esa higiene de no esperar sea un poco ridícula, no esperar de la vida para no arriesgarla, darse por muerto para no morir. Ya no estoy muerto, estoy enamorado. La Invención de Morel, un fragmento del texto de Adolfo Bioy Casares en la voz de Jason Maldonado, y lo acompañamos con el Requiem Aeternam de Michel Haydn, compositor austríaco, hermano mayor de Joseph Haydn, quien nació el 14 de septiembre de 1737. Este tema fue dedicado al arzobispo Sigmundo y sirvió de inspiración al Requiem de Mozart. Michael Haydn fue víctima de otro caso más de póstuma identidad confundida. Por muchos años, la obra que hoy conocemos como su Sinfonía número 26, antes se consideró como la Sinfonía número 37 K-444 de Mozart. La obra, que fue ampliamente ejecutada como Sinfonía de Mozart, se ha tocado considerablemente menos desde que se descubrió en 1907 que el autor original era Michael Haydn y no Johann Haydn. ¡Qué injusticia! Y con esa lectura vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué tema estábamos escuchando, Jason? Ese tema se llama Breakthrough de Richard William Wright, mejor conocido como, ¿Elizabeth? Rick Wright. Quien fuera el tecladista de la legendaria banda Pink Floyd, murió hace un año, el 15 de septiembre del año 2008, con apenas 65 años de edad. Y la voz encargada de darle vida a esta canción es la de la irlandesa Sinéad O'Connor. Y con Sinéad O'Connor vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y tú decías lo de Sinéad O'Connor por antipapista. Por antipapista. Digo, como vamos a hablar del otro infierno. Del otro infierno. Hoy tenemos con nosotros al escritor Carlos Villarino, autor del libro El Otro Infierno, de editado por Ediciones B. Carlos, además de ser escritor, es licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad Central de Venezuela. Tiene un posgrado en Sociolingüística y Teoría de la Argumentación. Así que vamos a tener que cuidarnos mucho con las preguntas que hagamos. Así es. Y actualmente es profesor de Psicología de la Comunicación y Teoría de la Comunicación en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2004 obtuvo el premio del concurso literario estudiantil Mariano Picón Salas en la mención narrativa. Luego, el año siguiente, fue uno de los ganadores de los autores inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana, también en la mención narrativa, con el libro de cuentos Menarquias y otros fluidos. Y luego ahora forma parte, formó parte de jóvenes escritores seleccionados para participar en la Semana de la Nueva Narrativa Urbana, que recogieron sus textos en la antología De la Urbe al Orbe en el año 2006. Y uno de sus relatos aparece también en una antología digital, El futuro no es nuestro, narradores de América Latina nacidos entre 1970 y 1980. Además fue coeditor de la revista de Cultura y Ciencias Léxico y ahora es el autor del libro que nos lo trae de invitado, El otro infierno. Carlos, bienvenido a Librería Sónica. Gracias, un placer para mí poder estar acá y acompañarlos, muy contento de estar aquí con ustedes. Y tremenda introducción, esa solapa está cargada de currículum del bueno. Sí, bueno, cuando uno lee la solapa uno se imagina que va a encontrarse con una persona muy seria, ya te dice que nació en el 77, así que no te puedes imaginar que es una persona mayor, pero no esperas encontrarte con una persona con la simpatía y la frescura con la que Carlos llegó afortunadamente esta tarde al programa, a pesar que está haciendo mucho calor en la calle, él llegó con mucha frescura. Y la verdad que ha sido una primera impresión muy agradable. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo comenzaste a escribir? Porque con este currículum que acabamos de relatar, entre los estudios de psicología, filosofía, el posgrado y las clases, ¿en qué momento sentiste la necesidad de expresarte a través de la literatura y de la narrativa? Yo comencé a escribir aproximadamente en el año 2000, sin ninguna conciencia, digamos, real sobre el oficio. En algún momento empecé a sentir que tenía como algunas historias o situaciones que me hubiese gustado darles una forma como más completa, y comencé a, con, digamos, a garabatear algunas cosas en el teclado, y poco a poco empezaron a surgir los relatos que componen el primer libro de cuentos de Menarquias y otros fluidos. Pero de nuevo, pues quizás un trabajo, ese primer trabajo, como muy adolescente, por decirlo de alguna manera. ¿Es tu primer trabajo editado? Sí. ¿Este, no? Sí. Ok. Y bueno, digamos que no había mayor conciencia sobre el trabajo de la escritura, pero sí habría un gran deseo, una gran necesidad de relatar, de contar, de colocar dentro de un hilo, digamos, narrativo, estas situaciones que se me venían ocurriendo. Y eventualmente, cuando tuve como suficiente material, pues me arriesgué a enviarlo al, en el año 2005, al concurso de autores inéditos. De los autores inéditos. O sea, que ustedes se pueden dar la mano. No creas que te voy a pelar. No, es que te estamos conversando precisamente en la mención narrativa, ¿cierto? Sí. Y Lynn Saber en la mención poesía del año 2009. Fíjate que nosotros leímos El Otro Infierno. Es un libro, si se quiere, corto, o sea, que se lee rápidamente. Y tengo aquí en mis manos Menarquías y otros fluidos. Y me causa, o me llama la atención, que al abrir el libro dice instrucciones para el uso de este libro. Es algo bien, bien curioso. ¿Por qué tiene o es necesario leer estas instrucciones, Carlos? Bueno, digamos que esta es una idea que le surgió a Hugo Uribe, que es el que redacta ese breve texto de instrucciones para el uso de este libro. Que yo le había solicitado que si podía leer el texto y quizás prologarlo. Él estuvo muy contento y le parecía que, dado el contenido de las historias, que no son especialmente alentadoras, pues había que hacer una advertencia a los lectores, y ese fue su prólogo. Una suerte de pequeño manual advirtiendo sobre lo que se podía encontrar. Ahora, en cuanto al Otro Infierno, ¿no haría falta un instructivo de lectura? Creo que no. Okay. Yo creo que no. Creo que el libro, como está un poco más maduro, espero, tiene una consistencia que se habla por sí mismo. ¿Y por qué el yo te iba a decir que cuando tú lees El Otro Infierno y abres empezando el libro, que está dividido además en dos partes, y ya vamos a conversar sobre eso, hay un epígrafe de Schelling que dice: se llama siniestro a todo lo que, estando destinado a permanecer en el secreto, en lo oculto, ha salido a la luz. Yo creo que esto puede servir como una especie de mini instrucciones para adentrarse en el otro infierno, porque de verdad que cada uno de los cuentos que forma parte de este libro está hilado con un hilo, valga la redundancia, que borda esa temperamento lúgubre y bastante impactante de los relatos que lo componen. ¿Tú ibas a decir? Porque el título, El Otro Infierno. Bueno, digamos que hay como varias razones, ¿no? Eso es bueno saberlo. La primera es como una suerte de juego de palabras con esta expresión de Jean-Paul Sartre, de que el infierno es el otro. Sí, hay un juego allí con esta como dimensión siniestra o infernal de toda dinámica o relación humana. Por otro lado, también es una versión de otro relato, de un microcuento de otro autor, que es como un intento de darle una lectura distinta. Y bueno, también una sugerencia de parte de la editora, ¿no? Sería mezquino negar pues que originalmente el texto tenía otro nombre, y ella, como con mucha agudeza, pues me señaló que este podía ser más apropiado para el conjunto, como bien, que recogía mejor el conjunto. Nos das pie para entonces hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu relación de autor con un poco más de peso con respecto a su escritura con tu editora, en este caso la editora de Ediciones B, que ya no fue por un concurso, sino que fue un trato de, mira, vamos a ajustar, ven acá, y tú como autor, ceder o no ceder en ese juego sabroso que se hace entre el escritor y el editor. La relación fue muy cordial en todo momento. Ediciones B hizo, bueno, yo me sentí muy consentido, por decirlo de alguna manera, por parte de la editorial. Siempre se me consultó cada paso y se me informó cada paso del proceso de edición. Tuve la fortuna de que envié mi manuscrito y en un mes me habían respondido, y todos los lapsos que ellos me plantearon originalmente pues se cumplieron en la fecha que ellos pues establecieron. Y bueno, yo digamos que a partir del primer libro entendí que también había que dejarse guiar, dejarse formar por otros escritores, por los editores, por los lectores. Y bueno, cuando me hicieron esta sugerencia, me pareció que lo sensato sería escucharlo, no asumir una actitud. Claro. ¿Y tu primer intento fue directamente con Ediciones B o tanteaste primero en otras editoriales? Yo envié el manuscrito a 5 editoriales simultáneamente. Y esto también hay que decirlo, los demás no, ni siquiera acusé de recibo. Ediciones B, en cambio, respondió en el momento en el que recibió el texto y inmediatamente, a un mes, qué bueno, su lectura y su decisión de incluirlo en su programa de edición. Para los amigos que nos están sintonizando en este momento, estamos en compañía de Carlos Villarino, quien nos trajo su más reciente trabajo, El Otro Infierno, y este es el libro que vamos a estar obsequiando en el día de hoy por cortesía del propio autor, Carlos Villarino, quien nos lo trajo aquí a nuestros estudios y está bajo el sello de Ediciones B. ¿Qué deben hacer, Lynn? Envía tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuamos conversando con Carlos Villarino y El Otro Infierno aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al maestro del blues, Mr. B.B. King, quien naciera el 16 de septiembre de 1925. ¿Cuántos añitos está cumpliendo B.B.? 84. Y tocando la guitarra, y el tema que escucha en el fondo es The Thrill Is Gone, una canción inmortal, fabulosa. Por cierto, hay una versión extraordinaria que hace Biela da Costa de este tema, que yo les sugiero que la escuchen, porque hay que quitarse el sombrero ante la voz de Biela y de la guitarra de su esposo, el señor Álvaro Falcón. Bueno, estamos de regreso con Carlos Villarino, nuestro invitado en Librería Sónica el día de hoy, conversando sobre su libro de relatos, El Otro Infierno, editado por Ediciones B. Y nos estaba comentando Carlos que él se siente un escritor afortunado. Ajá, eso quería que lo comentara Carlos al aire, porque me pareció muy, muy noble de tu parte y muy bonito la manera que lo comentaste. Así que vas a tener que darle replay a lo que comentaste. Sí, bueno, comentaba que he tenido mucha fortuna en poder tener dos textos publicados, teniendo en cuenta que, digamos, he estado al margen de quizás como de los circuitos o de las dinámicas o de los espacios donde tradicionalmente pues empiezan a surgir o a formarse los escritores o los narradores. Como comentaba hace un rato, yo estaba escribiendo en casa lo que sentía que tenía deseo de escribir, y luego es que empiezo a cobrar como una mayor conciencia de que ahí hay un oficio de por medio, hay unas técnicas, hay como un trabajo profesional detrás de esto. Y tanto Monte Águila Editores como Ediciones B, bueno, verdaderamente me han permitido exhibir mi trabajo, mostrar, me han respaldado, me han dado la oportunidad de que los lectores puedan conocer lo que yo tengo que ofrecer, a pesar de que creo que las temáticas no resultan ser de primera mano, pues las como las más llamativas, o por lo menos las más comerciales. Claro. Aquí voy a leer brevemente el primer párrafo para que los amigos oyentes tengan una idea del libro que estamos obsequiando hoy. El título del cuento es Semihundido, y dice así el primer párrafito, o parte de él. ¿Alguna vez ha visto usted un cuadro de Goya? ¿No lo ha detallado? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué usa colores sombríos? ¿De dónde vienen esas manchas que inundan toda la tela? No, ¿verdad? Usted seguro ni sabe quién era Goya. Pintaba para la corona española durante el siglo XVIII. ¿No lo sabía? Claro. ¿Qué carajo va a saber usted quién era Goya? Para usted, un cuadro es un trozo de tela cristalado que rellena las paredes de su oficina. Eso es parte del cuento Semihundido. Y por ahí se va. Carlos, ¿cuánto tiempo te llevó armar el libro? Es decir, ¿todos los cuentos están hechos en una misma época, o hay unos cuentos que son un poquito más viejos, unos más nuevos? ¿Hubo cuentos que entraron, hubo cuentos que salieron para editar el libro? El proceso de elaboración del libro, de concepción del libro, fue aproximadamente 2 años. Así que de algún modo los cuentos, yo diría que forman parte de como de una misma generación. Yo he escrito muy poco, de hecho. Yo he escrito 12 cuentos iniciales que están en el primer libro y 14 cuentos que están en el segundo. De hecho, ahora empiezo como a pensar en la posibilidad de volver sobre la escritura. En ese sentido también he sido afortunado, porque el material que he producido, que ha sido poco, pues de algún modo ha calado en algunos lectores. En algunos lectores. Qué bueno. Yo me voy a permitir aquí un paréntesis, Linzabel y Carlos, porque nuestros amigos de la editorial Norma, y le pido a nuestro operador Jan Martínez que vaya buscando el track número 8 antes que lo vaya a disparar, porque la editorial Norma nos hizo llegar La Magia, La Locura, La Historia Completa, 1958-2009, de Michael Jackson, y ellos nos dijeron: les vamos a enviar este libro para que ustedes lo obsequien a través de una pregunta. O sea que hoy vamos a estar obsequiando 2 libros, el libro de Carlos Villarino, El Otro Infierno, y esta, vamos a decir, una biografía, o tal vez autobiografía, de Michael Jackson. La pregunta es muy sencilla. Vamos a decirle a Jan que suelte el track número 8. ¿Usted se quiere ganar este libro? Es no facilito. Nos responda qué canción es esa, porque todo el mundo lo sabe, eso sería muy fácil. No, díganos, ¿quién es el guitarrista que está haciendo el solo de guitarra en esta canción inmortal de Michael Jackson que se llama Beat It? Usted dice el nombre de ese guitarrista y usted se gana este libro. El primer mensaje que consigamos, como dirían los amigos españoles, en el ordenador, mañana lunes, y esa persona se va a ganar este tremendo trabajo, una cortesía de el grupo editorial Norma. ¿Qué tiene que hacer? Mande su respuesta a libreriasonica@gmail.com. No, al dilo. Al dilo. Al dilo, claro. Al dilo, entonces vamos a recordarlo. Pues usted manda su mensaje de texto al dilo, al 3456, con la palabra libro. Libro, seguida de su nombre, su número de cédula y, por supuesto, el nombre del guitarrista que toca este solo en la canción Beat It. Bueno, y me disculpas el inciso, nuestro invitado en el día de hoy. Cerramos el paréntesis. Yo tenía una pregunta. A ver, pregunta. Ya que estás hablando del libro, ¿cuánto tiempo tardó hacerlo? A mí me llamó mucho la atención que el libro está dividido en 2 partes. ¿Por qué esa estructura? ¿Qué sientes como autor que diferencia los textos de la primera parte con los textos de la segunda? Bien, los textos de la primera parte están muy vinculados a algunas, digamos, claves de sentido, por darle algún nombre, ¿no?, técnico, de algún modo. Digamos, están vinculados con el tema de la memoria, con el recuerdo, la rememoración de las experiencias de la infancia, que es el otro eje, y con esa dimensión siniestra, quizás en el sentido freudiano, en el que aquello que ha sido familiar, pues se nos torna monstruoso. En un momento lo descubrimos visto desde una cierta óptica como algo que puede causarnos pavor. Y digamos que se vincula también con esta, con este epígrafe que inicia la primera parte, porque muchas de las historias que están contenidas en esta primera parte relatan eventos que deberían permanecer ocultos y sin embargo emergen, pues, a la luz. La segunda parte tiene que ver quizás más con el tema del conflicto, con la rabia, con el resentimiento, con de algún modo la soledad, el otro que se nos vuelve amenazante por presencia o por ausencia. ¿Y cuánto hay de Carlos Villarino dentro de los personajes del Otro Infierno? Yo espero que poco. Ahora, sé por como lectora de tu libro que tú tienes un trabajo con personas que están en situación de calle o que tienen problemas de adicción, neuroquímicas. ¿Qué te nutres de allí o qué tomas de allí para vaciar dentro de los cuentos que están en el Otro Infierno? Porque de alguna manera u otra, cuando tú los estás leyendo, sientes que ahí hay personas con vidas como estas personas que, con las cuales trabajas, con vidas al límite, al borde. Sí, yo estoy trabajando en tratamiento de adicciones desde el año 2001. Y bueno, digamos que las experiencias que he tenido oportunidad de escuchar son una fuente inagotable de narraciones, de historias. Por supuesto que el libro no es nunca un calco o una reproducción de ninguna historia específica, porque eso sería irrespetar a aquellas personas que yo atiendo, pero por supuesto construyen un imaginario, ¿sí? Y allí hay como muchos insumos, muchos elementos de los que yo pues hago uso para construir estas ficciones. Son todas ficciones, en ningún momento hay una reproducción punto por punto de alguna vivencia específica de algún paciente, pero sí, por supuesto, hay elementos de las múltiples experiencias vitales que he tenido la fortuna o, digamos, la casualidad de escuchar. Estamos en conversación con Carlos Villarino, quien está compartiendo con nosotros y con ustedes, amigos oyentes, en el día de hoy, a propósito de su más reciente trabajo, El Otro Infierno. Este es el libro que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor, que está bajo además del sello de Ediciones B. Además, el libro firmado por su propio autor. Es muy sencillo, deben enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa o quiere decir dilo. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíe, bueno, más oportunidades tienes de llevarse El Otro Infierno para su casa. ¡Wow! Y como vamos a nuestro corte publicitario, estamos obsequiando el libro de Carlos, vamos a recordarles que hoy también estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Norma, el libro autobiográfico y biográfico de Michael Jackson. ¿Qué deben hacer? Respondernos al dilo, igualmente con su número de cédula y nombre, el nombre del guitarrista que hace el solo en esta canción de Michael Jackson, que se llama, ¿cómo se llama? Beat It. Entonces usted escucha el solo de guitarra y dice, ese guitarrista se llama tal. Usted le envía el dilo con su nombre y número de cédula. Y no es por cantidad, el primer mensaje que consigamos en la computadora mañana lunes, usted se lleva este libro. Vamos a nuestro corte publicitario en 10 horas. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, y tienes razón lo que estabas diciendo antes de entrar al aire. ¿Cómo uno puede cortar esa voz tan maravillosa? Así es. María Callas. Cuéntanos, ¿a propósito de qué? A propósito de que el 16 de septiembre del año 1977 fallece la soprano estadounidense de origen griego, María Callas, una voz y una interpretación insuperable. Para mí, o sea, hay muchísimas cantantes muy buenas, pero de verdad María es única. Así, eso es parte del preludio y habanera de Georges Bizet, Carmen. Y ahora vamos a escuchar música y poesía en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Bien, y en el día de hoy, Linsabel nos va a complacer haciendo una lectura de un poema de Mario Benedetti que se llama Rostro de ti. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin temblor de más, me abrazo a tus ausencias que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren, concurren como sueños con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira a otra parte con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan su hambre, miran y miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada. Y eso era Rostro de ti, de Mario Benedetti, y de fondo lo acompañamos con el concierto de trompeta de Michael Haydn. Continuamos en conversación con Carlos Villarino, y sé que hay una pregunta por ahí pendiente, ¿verdad, Linsabel? Que estábamos, sí, fuera del aire comentando. Estábamos comentando que precisamente, como él nos había dicho en el corte anterior, el libro está dividido en dos partes, porque una primera parte viene más de esas reminiscencias que salen del fondo escondido de cada ser, y la segunda parte es como una imaginería mucho menos introspectiva. Entonces estaba comentando el relato que se llama En el umbral de la puerta, en el cual hay una evocación de ese asunto siniestro del protagonista que se viene disparado por unas piernas blancas tornadas que lo llevan a su infancia, donde él termina disfrutando de alguna manera un acto de pirotecnia. Incendia la residencia donde vive, quizás por una venganza por no haber podido tener su primera relación con la Rusita, que era la mujer que él estaba, de la cual estaba enamorado en su adolescencia. Y luego en el otro infierno es la historia de una pareja que se ha portado durante toda su vida fiel a los preceptos religiosos, para poder acceder al paraíso, y el otro infierno comienza diciendo así: la mañana que entramos al infierno, él estaba increíblemente sobresaltado. No lograba, al igual que yo, entender cómo fue que terminamos allí. Entramos en esos galpones convencidos de que aquello era un error, que debieron haberse extraviado nuestros papeles en algún punto entre la tierra y el cielo. Y luego relata una historia realmente dura de una pareja en su transición simbólica entre el paraíso, cuando les dice: mire, señores, perdónenme, pero ustedes no están en esta lista, se tienen que ir al infierno, y la llegada al infierno. Y el infierno realmente no es el infierno, sino ese viaje hacia el infierno. Y en el umbral de la puerta, que pertenece a la primera parte, el infierno es el recuerdo, el otro infierno es ese recuerdo que emerge de esa psiquis tocada hasta que el personaje se da cuenta que está tranquilamente sentado en el fulgor del sol en un parque de niños. ¿Cómo trabajaste esto? Cuéntame por qué esa diferenciación. Digamos que no hay como un método de trabajo en... digamos, no hay un método de confección del libro en su conjunto, aun cuando sí hay como una estrategia de trabajo para cada cuento. En el caso del umbral de la puerta, mi interés era narrar una historia de celos sin recurrir... Una historia de celos, además adolescente, ¿no? De esta típica historia del chico que tiene dificultad para conquistar a... abordar a las chicas. Para abordar a la muchacha que le gusta. Uh-huh. Y el rival, pues, apuesto... Lanzado. Sí, dicharachero, tal vez. Sí, digamos, exitoso en esa materia. Y buscar alguna manera de relatar esto sin recurrir a, digamos, las otras formas como más convencionales en las que se podría contar la historia. Y como la inquietud de toda la primera parte del libro tiene que ver con la evocación, con la memoria, aparece este narrador o la voz que es la que conduce la lectura, que es como un demiurgo. Es una suerte de... sí, de... voz omnisciente. Sí, tal vez como una entelequia. Como una suerte, sí, de entelequia que de algún modo va conduciendo al personaje a través de su propia memoria, en el laberinto de su memoria. De hecho, hay allí unos episodios que son como pesadillas entre recuerdo y recuerdo. Entonces, digamos que la tarea era tratar de jugar con estas dos cosas, con los celos de la adolescencia y el recuerdo, como la memoria, como un espacio laberíntico. Muy bien. Y alguien que pudiese guiar al propio personaje por ese laberinto de su memoria. Y en el caso del otro infierno, hay más un intento de mostrar que lo infernal y lo celestial o lo divino es relativo a las condiciones y a las personas que tienen que juzgar eso, ¿no? Y bueno... Ana Teresa Torres, que tuvo la gentileza de presentar mi libro, decía en las palabras de presentación que el relato habla acerca de lo infernal de cada decisión, de que tomar una decisión implica siempre renunciar a unas opciones, y en esa renuncia pues pueden aparecer o emerger cosas inesperadas. Y como, si lo dice Ana Teresa, que es colega tuyo. Porque Ana Teresa es psicólogo, ¿no? Si mal no recuerdo. Tú también eres psicólogo, ¿cierto? Sí, así cierto, es. Cierto. Carlos, como ya nos quedan pocos minutos, nos gustaría que compartieras con nosotros tus gustos literarios, qué tipo de lectura prefieres, si te gusta más la narrativa, la poesía, el ensayo, cuáles son tus escritores de cabecera, como quien dice. Bien, por mis profesiones, leo mucho textos teóricos, filosóficos, académicos. En narrativa... Günter Grass me gusta mucho, Inra Kertész, creo que se pronuncia así, Yukio Mishima me gusta mucho, venezolanos, Ana Teresa Torres, a quien había tenido oportunidad de leer mucho antes de conocerla personalmente, del mismo Carlos Noguera, también a quien tuve oportunidad de leer mucho antes de conocerlo. ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo, que nos puedas recomendar? Oye, tienen que leerse este libro. Bien, en este momento estoy más bien como familiarizándome con lo que están haciendo los otros escritores venezolanos, a quienes debo reconocer y admitir no conocía suficiente. Estoy leyendo un compilado de una antología de Rubí Guerra, editado también por Ediciones B, Los 21 del 21, que salió en el 2007, y estoy tratando como de familiarizarme con ese trabajo, claro, de los otros narradores que yo desconocí. Qué bueno. Bueno, Carlos, se nos agotó el tiempo, se fue rapidísimo. Por cierto que quiero agradecer a través de los micrófonos de Librería Sónica y Linsabel también al ínclito amigo Balmore Muñoz, quien fue quien nos sugirió invitar a Carlos. Balmore estará también con nosotros. Librería Sónica se va a trasladar a Maracaibo, Dios mediante, y La Chinita, por allá a mediados de octubre, para entrevistar a Balmore, entre otras series de personalidades y literatos y poetas maravinos venezolanos, para, bueno, compartir con nuestros oyentes de esa experiencia. Muchas gracias, por supuesto, a Balmore y a Carlos por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Y antes de despedirnos, recordamos que hoy estamos obsequiando dos libros. El primero, El Otro Infierno, de Carlos Villarino. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, una cortesía del propio autor, un libro que está bajo el sello de Ediciones B. Y el segundo libro es a través de una pregunta, Linsabel. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, para llevarse el libro Michael Jackson, La Magia, la Locura, la Historia Completa, 1958-2009, escrito por el biógrafo del artista J. Randy Taraborelli, ustedes tienen que decir, ¿quién es el guitarrista que ejecuta el riff de guitarra de la canción Beat It? De la canción Beat It. Y un libro, además, una cortesía del grupo editorial Norma. Y ahora sí, nos despedimos con la frase del día. Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Adolfo Bioy Casares. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier opinión, Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes en Librería Sónica, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. ¿Hoy con qué nos vamos a despedir? Bueno, hoy nos despedimos con el gran Jimi Hendrix, quien falleciera un 18 de septiembre del año 1970. Y el tema se llama Hear My Train Coming. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.